Vamos a empezar la última mesa de esta gran jornada de 4 días muy intensas desde la organización. Quiero decir que estamos muy contentas. Hemos recibido realmente muchas demostraciones de afecto y de que pasaron muy buenos momentos acá. Como después de esta mesa vamos a tener unas empanadas y brindar, y vamos a tener a un grupo de música, Georgia Pompa, un grupo, una cantante y grupo feminista. Entonces después nos vamos hacia allí. Quiero agradecer esta última mesa, que van a estar Alejandro Berti presentando a Rita Segato, Mónica Surmut y Elisa Becerín. Pero antes quiero agradecer a el esfuerzo que hemos hecho nosotras por trabajar entre casi tres universidades. La Universidad de Quilmes, con Sara Pérez, que anda por aquí. Y a todo el grupo que ayer nos ayudó a estar y a que todas las actividades se desarrollaran muy bien así en Quilmes. A la Facultad de Ciencias Sociales quiero agradecer a su vicedecana Patricia Funes, que está por aquí. A Carolina Mera, que es el Instituto Gina Germani. A nuestra facultad, a Graciela Morgade, nuestra decana, que estuvo ayer y el lunes. Creo que está Silvana Campanini como una de nuestras personas, digamos, de autoridades de la facultad. Pero quiero agradecer también a todos, a Ana Laura Martín, la secretaria del instituto, que está por acá. Quiero agradecer al grupo de Quilmes, al grupo de sociales, a Sabrina Garán, González, al grupo de Quilmes, a Claudia Bachi, a Mariela Pérez, a... Me estoy olvidando. Y ahora voy a nombrar a mis amadas chicas con las que trabajo siempre. A Marlene, que nos está, a Ivana, que estuvo desde las 8 de la mañana hoy, ya no vamos a hablar. A Julia Carque, que también está por ahí. A María Fernanda Larcón. A Lucía de Leone, ya sé, a Gabriela Mutidieri, a Mario Pechini también. A Valeria Pita, a Mónica Carducci, a María Tondeguero. Pero quiero decir algo más. Estas jornadas se hacen desde el año 1991. Las primeras fueron en Luján en ese año. Se fueron haciendo cada 2 años en la medida en que pudimos renovar esos lugares de los centros. A veces por las crisis se estiraron a 2 años y medio, a 3 años. Hoy a la mañana nos reunimos y tenemos la próxima sede, que va a ser en 2 años, y también tenemos la que va a seguir. La próxima sede va a ser Mar del Plata. Y después hemos acordado que sea en una de las provincias del norte, Tucumán, Jujuy, eso lo vamos a decidir, pero nos vamos a ir. Bueno, gracias Nora. Bueno, esta es nuestra última mesa después de esta inmensa maratón de trabajo que tuvimos estos días, y me toca presentar la mesa que hemos puesto como título Feminismo, Memoria y Ciudadanía, porque pensamos que el feminismo y los movimientos de mujeres han intervenido de modos diversos para pensar, denunciar y luchar contra las violencias y las injusticias que sufren las mujeres. Y en estas luchas está implicada la transmisión de memorias y la producción de sentidos, donde el cuerpo y los afectos están siempre involucrados. De este modo, y a partir de las intervenciones feministas, nos encontramos ante una variedad de reflexiones y experiencias que cuestionan los límites de la exclusión, la discriminación ciudadana, pero cuestionan a la vez y sobre todo los mismos significados de esos términos. Desde esa formulación muy preliminar, convocamos a estas tres panelistas de lujo que nos van a acompañar esta noche. Ninguna de las tres necesita mucha presentación, así que lo voy a hacer muy brevemente. Vamos a escuchar a Elizabeth Yelin. Yelin es doctora en sociología, investigadora superior del CONICET, con sede en el IDES. Ha dirigido un programa inmenso de estudios sobre memoria en 6 países de América Latina. Ha tenido muchísimas publicaciones, libros, y trabaja todos los temas que articulan de alguna manera el título de este panel. Al lado de Yelin está Mónica Zurno, doctora en literatura comparada por la Universidad de California, investigadora de CONICET, profesora de NUSAM, colega nuestra del Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, y también una persona con muchas publicaciones y premiadas. No voy a contar las publicaciones de las tres porque todas las conocen, todas, y son muy extensas. Y al lado mío está Rita Segato, es máster of arts y doctora por el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast. Fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de la Silla. Ella se presenta habitualmente ahora como docente jubilada. Y bueno, ha trabajado también todos estos temas extensamente y es autora de numerosas publicaciones. Adicionalmente, quería decir dos cosas más. Las considero, con algunas tengo más cercanía y con otras menos, en términos de cantidad de tiempo que las conozco, pero las considero las tres amigas. Y las tres tienen una característica, además, de inmensa generosidad para exponer, para hablar, y hoy me di cuenta que las tres además han vivido afuera del país, ¿no? Han atravesado algunas más tiempo, otras menos tiempo, y por las razones más diversas, esto de estar adentro y afuera de unas fronteras nacionales que siempre son esquivas, pero que al mismo tiempo muchas veces nos identifican.